Macarena Casals es quien nos acompaña esta vez, así que vamos a escucharla. Hola Macarena, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Marcos, Luli, Dani te saludan. ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias. Bueno, me alegro. Bueno, contanos cómo viene acá. Hay una, tengo yo el dato de que hay una la proyección de una película. Sí, hoy día queríamos invitarles a una actividad que vamos a realizar mañana en el marco de la recuperación de la Expo Miguel VII como un espacio de memoria por los derechos humanos. Uh-huh. Entonces, esta mesa de trabajo que hemos conformado, vamos a pasar una película mañana a las 19:30 horas en la plaza del departamento de Cruz, ahí en la Valle Colón. Uh-huh. Vamos a hacer gestión de un documental que hicimos nosotros, El Flaco Pringles. Bien. Sí, también en el marco del aniversario del asesinato de Héctor Samuel Pringles. Ajá. Un militante social que fue asesinado por la AAA o el Comando Anticomunista de Mendoza en el 75. El 22 de noviembre del 75 fue asesinado en Godoy Cruz. Bien, entonces es un militante Godoy Cruceño. Es un documental homenaje al Flaco Pringles. Entonces, ¿y este documental de qué año es? Es un documental del año 2009, uh-huh. Una producción de La Casa por la Memoria, dirigida por Marcelo Stern. Ajá, ajá. Es un documental que cuenta la Buenísimo. Historia de este militante social. Buenísimo, entonces actividades que ya empiezan a suceder en la Comisaría Séptima, en el Espacio por la Memoria que se está inaugurando de, o reinaugurando de alguna manera ahí, otro Espacio por la Memoria recuperado por los organismos de derechos humanos, y van a empezar a tener actividades. Claro, en realidad estamos tratando de recuperarlo, uh-huh, uh-huh. Y todavía tenemos ahí un conflicto con la municipalidad que nos dejan entrar, no nos dejan entrar. Entonces la idea es empezar a visibilizarnos y llevar a cabo acciones como Espacio de Memoria, Comisaría Séptima, para visibilizarnos y darnos fuerza. Así que por eso invitamos a todos y a todas mañana para que nos ayuden, para que vayan, y el documental está buenísimo. También vamos a estar vendiendo sanguchitos, vasitos de vino, vamos a tener libros relacionados con la memoria también. Buenísimo. Que va a estar buena la actividad. Una muy buena actividad ahí a las 19 horas el día, para el día viernes, frente a la Plaza Godoy Cruz. Entonces, recordame la dirección exacta. La Plaza Godoy Cruz, entre Lavalle y Colón. Uh-huh, uh-huh. El departamento de Godoy Cruz, la plaza principal. Bien, ¿la actividad va a ser afuera, al aire libre, o va a ser dentro de la comisaría? Va a ser en la plaza, vamos a hacer la proyección. Ah, buenísimo. Ah, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Sí, porque no nos dejan entrar a la séptima todavía. Uh-huh. Ah, ok. Entonces, bueno, pero lo tenemos que hacer afuera. Uh-huh. Igual ya hace una semana, dos semanas también, charlábamos que se venía ya habilitando esta nueva secretaría, si se quiere, este nuevo espacio, ¿no? En la Excomisaría, sí, Séptima. Claro, el primero de noviembre entramos a la séptima. Nos dieron una oficina, uh-huh, para que nosotros trabajáramos, pero fue una sola vez. Sí, uh-huh. No nos han vuelto a dar lugar adentro. Entonces nosotros seguimos yendo todos los lunes a las 11:30 y nos paramos afuera de la séptima, y de ahí tratamos de sacar las acciones colectivas y lo que vamos a hacer, pero no estamos adentro del edificio todavía. Uh-huh. ¿Y hay ahora hemos elevado una nota que para les ver. Hayan dado para, ¿cómo? ¿Hay algún motivo que les hayan dado para esta situación, sí, de no poder entrar a la oficina que supuestamente habían adjudicado? Y nos han dicho que las condiciones edilicias no están dadas, uh-huh, para habitar el lugar. Lo que tiene que el lugar, hay gente y hay gente trabajando, y nos dijeron que esa oficina que nos dieron está ocupada y ese día la desocuparon para nosotros. Pero nosotros no nos importa estar en el patio, la cosa es entrar y poder empezar a trabajar en ese espacio de memoria. Claro, claro. Pero bueno. Claro. Bueno, ahí entonces... Seguiremos de cerca esa situación, empujando. A ver si, claro, total, total. Seguir empujando el espacio. Lo importante es que se están haciendo estas actividades, como decías vos, bueno, será en la plaza, pero bueno, enfrente de la comisaría para también hacer memoria. Sí, para también visibilizarnos que hay una mesa de trabajo por el espacio para la memoria ex comisaría séptima y que estamos trabajando y para entrar ahí y o para llevar acciones relacionadas con la séptima y Godoy Cruz. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, importantísimo entonces, mañana a las ¿a qué había? 19:30. Ah, 19:30 horas ahí en la Plaza Godoy Cruz, en la Plaza Departamental. Un buen plan de viernes tardecita, ir a ver un documental al aire libre, comer unos sanguchitos y poner el cuerpo y apoyar el trabajo y la militancia de los organismos de derechos humanos que están ahí peleando siempre por mantener viva la memoria. Macarena, así muchísimas es. Gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, mañana les esperamos a todos. Ahí estaremos. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. Un abrazo grande.